están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Ya estamos saliendo por YouTube? Ya estamos saliendo por YouTube. Gracias. Gracias una vez más por estar con nosotros. Tengo, pues, malas noticias que darles. ¿Tienes para algunos, noticias? Malas noticias. Este es el último programa que haremos presencial este año. Ya todos los demás programas serán a través de internet, como los hemos hecho en algunos otros casos. Pero, y también nos vamos a tomar un pequeño break. Empezando hoy, que es nuestro último programa de este año, no regresamos hasta el 5. 5 de enero. 5 de enero regresamos. Entonces, estén pendientes, chicos. Estaremos haciendo los programas a través de internet, igual con todo el grupo de amigos. Y hablando de amigos, no podemos continuar este programa sin presentar a la bellísima Mena Vox, que nos acompaña. Uy, gracias. Como todos los miércoles, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña un amigo, Luna. ¿Cómo estás? Saluda a la gente. Hola a todos. Te tienes que acercar mucho más. Te encanta el Hombre Araña. Así nos... Entonces, obviamente, te invité para hablar largo y tendido de El Hombre Araña sin camino a casa. Y hasta donde yo me quedé, no sé si tú lo recordarás, pero cuando fuimos a ver la de Avengers Infinity War con nuestros buenos amigos Alex Stark y su esposa, resulta que cuando El Hombre Araña desaparece, te afectó mucho. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba yo escuchando como que unos gemidos así. ¡No! Pasando. Ay, ¡qué fuerte! Yo pensé que era Sinaí, la esposa de Alex, ¿no? Y yo digo así, y no, es Luna. Entonces, ahí dije, ¿sabes qué? Si alguien tiene que participar en esta discusión, serás tú. Invité a algunos otros amigos, igual todos me quedaron mal, pero aparentemente la bellísima Ilse Castro nos va a acompañar. Viene tarde, pero va a llegar. Y bueno, como nos... el tiempo... ¿Ya llegó? A ver, Ilse, córrele. ¡Córrele, hermana! Te estamos esperando. Nos estamos despidiendo del programa porque ya no vamos a estar por un rato, ¿eh? Ya sé. Saluda a la gente con mi venida primero. ¡Hola a todos! A ver, si quieres... A ver, Luna, vente para acá. A ver, vamos, ¿así estamos bien? Entonces seguimos platicando. Pero no pasa nada, y ustedes saben que los primeros 5 minutos de este programa siempre es un desastre. Pero bueno, todo se resolverá próximamente. Aprovecha, tengo... y es tu fitness manía. ¿Sabes qué? Lo único que tengo que decir, ya lo dije la semana pasada, que arruiné toda mi dieta con el exceso de palomitas que comí. Porque me invitaron a la función de prensa de Kingsman con mis palomitas, porque te las regala Disney, pues hay que aprovechar. Claro. Después de eso, obviamente fui a ver la del Hombre Araña sin camino a casa y dije, ¿sabes qué? Voy a necesitar palomitas, no me queda de otra. Al siguiente día... Las películas no se ven sin palomitas. Ya lo sé, pero el problema es que yo descubrí que que Jumbo no era la talla más grande en Cinépolis. Hay un tamaño más grande. Y después, obviamente, fui con Mena y con otros amigos a verla por segunda vez. Y ahí comí unas palomitas rufles, ¿no? Entonces, déjame decirte que ya arruiné mi dieta la semana pasada, pero hoy... Es diciembre, nadie sigue dietas en diciembre. Yo sigo a dietas en diciembre. Déjenme decirles, chicos, y tengo fotos y pruebas para comprobar todo lo que les voy a decir. Mi mamá, mis tías, mi abuelita hacen la cena de Navidad, pero a la hora que deciden ellos cenar, que es como a las 8 o 9, ¿a esa hora qué me toca, Ilse? ¿Tu dieta? Mi proteína. Tu proteína. Entonces, mientras todos están disfrutando de pavo y romeritos... ¿El pavo no es proteína? Sí, pero... Bueno, no con toca... el relleno súper atascado. Es proteína adornada. Yo lo que necesito es, obviamente, proteína Isopure, sabor vainilla, o sea, no sabe a nada. Obviamente con cero grasa, con cero carbohidratos, cero etcétera. Cero azúcar, etcétera. Cero sabor, cero... Sí, pero... Cero ganas cero de vivir. Pero con mucho músculo, déjame decirte. Y aguantar las puertas del infierno, que como y dices. Y vamos a ver, Mena, tú me llevas conociendo más o menos el mismo tiempo que me llevas conociendo tú. Y pues sigo igual. Sí. Nunca he cambiado. Entonces ya no hay vuelta atrás. Ya para bien, di. Para bien o para mal. Sí. Para bien o para mal. Soy fitness. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a hablar de muchos temas el día de hoy. Pero obviamente los más importantes, sin duda, son El Hombre Araña Sin Camino a Casa. Quiero escuchar todo lo que ustedes opinaron. Yo ya sé más o menos lo que opinó Mena, porque tuve la oportunidad de verla. Porque yo por vio segunda... colapsar en el cine. Todos colapsamos, todos. Yo la vi por segunda vez, Mena era su primera vez. Me tuvieron que sacar arrastrando ahí del cine porque... El infarto que te dio, no soporté. Su estado emocional sí estaba... El de todo. Era muy precario. Y después, para cerrar, nos ponen el trailer, teaser de Doctor Strange 2. Ya fue demasiado para mí. ¡Ay, está buenísimo! Exactamente. Pero bueno, el día de hoy, mi querido Toño, ¿nos puedes empezar con las noticias? El día de hoy sucedió algo que, pues, yo pensé que iba a ser muy importante. El retorno del Matrix, Matrix Resurrections, y nadie uno está pensaría, hablando. No, es que Spider-Man vino a opacar todo. ¿Verdad? Lo siguió en el mal momento. Exacto. Sí, qué pésima decisión. Se hubieran esperado enero y ya que estuvieran... En enero hubiera pegado súper bien. Es que se hubieran esperado a cualquier momento, que no sea ahorita, porque ahorita lo que está en la boca de todos Spider-Man. Es Spider-Man. ¿Sí? ¿Y cuántas veces ya la viste? Ajá. ¿No? Entonces, yo siento que es desafortunado. Yo sí la voy a ir a ver, no porque tenga muchas ganas de verla, pero... Tengo ganas de palomitas Doritos. Entonces, creo que no estoy indeciso si hoy o mañana. Hoy, porque digo, ustedes no lo saben, pero ya se los contaré. En mi dieta tengo días altos y días bajos. Ajá. Los días altos puedo romper un poquito más la dieta que los días bajos. Y hoy es día bajo, pero mañana es día alto. Entonces, por eso estoy en la disyuntiva. Tengo muchas... de mañana, para que luego no te estés quejando de que ya no seguiste tu dieta. Sí, cierto. Y además, el 24 voy a viajar. Curiosamente, voy a viajar a Cancún. Uh-huh. Pero bueno, o como yo le digo, la antesala del infierno. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver Matrix Resurrections porque fui gran fan de la primera película y estuve muy entusiasmado para la segunda película, que fue una chafada, y la tercera, bueno, nos creo que nos destrozó el corazón a todos. Pero quiero ver si ahorita se redimen, porque me cae muy bien Keanu Reeves, me gusta mucho la franquicia y me gusta mucho la idea del Matrix. Entonces quiero ver qué hacen, pero es muy curioso. Previo a Hombre Araña, previo a Black Widow, previo a Shang-Chi, había como que este hype alrededor. Y esta película, o sea, no he escuchado nada. Pues había hype por Keanu. Creo que... Es que, híjole, no sé. Yo siento que Matrix en su tiempo, como en el Y2K, era algo muy grande, muy innovador. Uh-huh. Pero en estos tiempos siento que el concepto de Matrix ya no es tan... Es un realidad. Poquito obsoleto. Realidad ajá. Virtual es, ya es real. Exacto, ya es como... Que ya pues son sí, 22 años de que salió la primera, ¿no? Ajá. En 99. Y más bien como que se aprovecharon del boom de Keanu, de que toda la gente lo ama para... Es de que, hecho, hasta alejaron el look que trae de es que John es bonito. Wick. John Wick, él es bonito en todos los aspectos. Ah, claro. Todos lo amamos. De John Wick, pero... fue cuando llamó toda la atención de Keanu Reeves otra vez. Exacto. ¿Qué fue eso en el 2013? Creo que fue donde sucedió, 2014. Por ahí. ¿Fue 2014? Sí, porque lo recuerdo que esa vez me fui por primera vez a la Comic-Con de Nueva York. Y en todas partes veía... ¿cómo se llama? Los anuncios de John Wick. John Wick. Ya regresó, tiene carrera otra vez, no puede ser. Y cuando vi la película dije, mira, sí valió la pena. Pero bueno, mi querido Toño, la siguiente imagen, por favor. Hoy salió el trailer, el teaser de, ¿cómo se llama? Doctor Strange 2. Ajá. Y el multiverso de la locura. Me encantó. Fuerte. Bastante, ya está lo vieron todos, me supongo. Sí, sí, está muy divertido. Obviamente, yo siento que esta película, o al menos el final de ese teaser, sufre lo mismo, para mis gustos, que sufre la película del Hombre Araña. La película de Spider-Man No Way Home, si no has visto las 5 anteriores, ¿no? Como que... No vas a entender. Ajá. Entiendes algunas cosas, pero no entiendes todo. Claro. Si no has visto las series de Netflix, igual entiendes algunas cosas, pero más no entiendes todo. Y yo siento que el final de este teaser, yo te vi tu cara, yo tenía la misma cara cuando lo vi, aparece el Doctor Strange villano. Ajá. De What If. El Doctor Strange Supreme. Sí. Exacto. ¿Quiénes han visto esa serie? Yo sé que nosotros la vimos, tú ¿sí? ya la viste, pero hay gente que no la ha visto. Por cierto, estaba hablando con mi primo Roberto. Ajá. Y me dijo, ¿qué necesito saber antes de ver la película de Spider-Man? Le dije, ¿sabes qué? Tienes que ver mínimo el capítulo 4 de What If. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, no te lo quiero spoilear, pero si no lo ves, te vas a perder de un momentito así como que interesante. Uh-huh. Entonces, yo no sé cómo esté la película, pero honestamente tengo muchísimas ganas de verla. Ya quiero que llegue el próximo año. Primero, a ver si ya mejoran las cosas o nos salen más variantes y tenemos que ya no solo usar una mascarilla, sino tenemos que usar como que todo el traje completo con oxígeno. Pues gracias a los que no se vacunaron. Gracias. Yo ya estoy a punto de vacunarme por tercera vez, en un ratito el booster. El booster. Sí. Pero bueno, una de las cosas que estaba yo checando no es nada más que un rumor. Entonces, tomen esas palabras como lo que son mis próximas palabras. Nos vamos a la siguiente imagen. Aparentemente están saliendo los juguetes para esta película de Doctor Strange. ¿Y spoiler? Y dentro de los juguetes, como siempre, nos spoilean algo. Ay, ¿cómo me choca que hagan eso? Recordarás la vez... Que se esperen tantito. Maldita sea. Recordarás la vez que anunciaron los juguetes, o mejor dicho, los Funko de The Civil War. Ah, oh, sí. ¿Cuándo no? Y apareció ahí Giant Man. Y nadie sabía que se iba a volver. También unos juguetes que sacaron de Wonder Woman. Uh-huh. Que no sabían bien cómo quién eran los villanos. Y spoilearon que iba a salir Cheetah. Ah, sí, pues sí. Y ahorita pues están spoileando estos dos personajes. Uno es villano, otro no. Despair, el personaje de blanco con negro. Es un personaje que pues, obviamente es mágico. Es magia negra. Causa desesperación en la gente. Uh-huh. Y se nutre de crear esta desesperación en la gente. De hecho, en algún momento se peleó con los X-Men. Y de hecho, le estaba causando desesperación a ¿quién más? A Cyclops. Al que siempre se lo agarran de... Desesperación ya tiene pues, eternamente ese hombre. Pues sí, y además fue después de la muerte de Jean Grey. Entonces, ay, no. Te lo puedes imaginar. Ya suéltenlo. Y el otro personaje se llama Sleepwalker. Ajá. Y es en los años 90 hicieron como que... Le dieron mucha oportunidad a muchos personajes nuevos. Algunos tuvieron éxito como Ghost Rider. El segundo Ghost Rider, Danny Ketch. Y algunos no tuvieron tanto éxito. Sleepwalker, se podrán imaginar, fue uno de los que no tuvo tanto éxito. Claro. Y es un chico normal, de preparatoria, muy al estilo Peter Parker. Pero está siendo poseído por un alienígena que le permite entrar a los sueños de las personas y hacer ciertas actividades en los sueños. Entonces, aparentemente... Es un Freddy Krueger, exacto, pero bueno. Un Freddy Krueger, pero bueno. Y curiosamente van a ser una figura de este. Y digamos, la caja, uh-huh, dice ahí Doctor Strange 2 and the Multiverse of Madness. Entonces, uy, está la sospecha, está el rumor que ambos personajes van a aparecer. Pero hasta ahorita, pues no sabemos nada. Y bueno, en la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Obviamente ya Book of Boba Fett, el 29. 29 de diciembre. 29 de diciembre. Ya casi. Nunca ha sido uno de mis personajes favoritos, pero sin embargo estoy entusiasmadísimo. Cada escena que he visto... Es que en The Mandalorian le hicieron como... Se le dieron un buen foco al personaje y todo. Hicieron que respetara al personaje. Es que siempre ha sido un personaje bien icónico. Por hacer nada, por venir a hacer nada, se convirtió en uno, exacto, de los favoritos. Pero pues qué emoción que justo ese personaje, uh-huh, tan enigmático, ya va a tener una historia, ya va a tener un porqué. Y pues, sí, todos estamos súper hypeados. Sí, yo soy increíblemente hypeado. Ya por primera vez me está gustando Boba Fett. Yo recuerdo que obviamente cuando yo era chico, muchos de mis amigos estaban súper enamorados de Boba Fett. No, es que es el mejor. Y yo, no. Nadie supera. Que su voz sensual. Yo me supo nadie sensual. Supera a Luke Skywalker, déjame decirte. ¿Luke qué? Ay. Ese es un Jedi como su padre antes de él. Pero bueno, nos vemos en la siguiente imagen, por favor. Y ya les reportaremos qué nos pareció y estoy seguro que nos va a parecer muy bien. Y hablando de cosas que igual pueden ser rumores, pueden ser cosas que inventan en internet o pueden ser cosas reales. Como todos ustedes saben, HBO Max está haciendo todo lo posible por sacarle todo el jugo que pueda A DC Comics. Están saliendo muchas caricaturas, bueno, están a punto de salir más caricaturas, quieren hacer series y va a salir una película original directo a HBO Max, que es Batichica, Batgirl. Contrataron a una chica latina para ser Batgirl. Bueno, ya veremos cómo sale. Se me hace hermosísima y tiene un cuerpazo precioso y es muy buena actriz y gran cantante. Entonces, digo, pues, le daré oportunidad. Uh-huh. ¿Quién es? Se llama Leslie Grace. ¿Viste la película de In the Heights? Ah, ya sé quién es. Hay dos chicas que son protagonistas. La segunda protagonista, una con cabello claro, muy bonita. Sí. Ella va a ser, y curiosamente, según aparece aquí, uno de los personajes que van a aparecer en esta película de Batichica es Michael Keaton como Batman. Entonces lo van a igual están sacando todo el jugo. Teoría de otra vez. Vamos a ver. Yo no sé qué pase, yo no sé en qué mundo sea. Yo lo único que tengo que decir es voy a estar muy contento de ver una Batichica digna junto a un Batman digno, porque la última vez que vimos a esos dos personajes juntos fue en la película de Batman y Robin. Y mientras menos hablemos de esa, mejor. Uy. Nos vamos a un corto comercial y regresamos. De Alicia Silverstone no vas a estar hablando. Nos vamos a un corto comercial y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Muchísimas gracias. Como podrán ver, tenemos casa llena el día de hoy. Nos acompaña la bellísima Ilse Castro. Luna. Y obviamente la bellísima Mena Box. Gracias por estar con nosotros. Señoritas, ¿quieren leer algo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento que nos estén haciendo? Ah, muchísimas gracias, mi querido Toño. Esa chica que aparece ahorita en sus pantallas es Leslie Grace, alias la nueva Batgirl. Preciosa la chica. Bien. Muy bonita. Sí, gusta. Vamos a ver cómo sale la película. Pero mira, ya si tienen a J.K. Simmons como el comisionado Gordon, que lo vimos obviamente en la película de ¿cómo se llama? La Liga de la Justicia, versión super extendida. Claro. Y también va a salir Michael Keaton. Creo que está bien acompañada la chica. Bien acompañada. Bueno, buen cast. Y de la mano de HBO, yo creo que Están muy experimentales, porque haber permitido el Snyder Cut sí fue estar muy experimental. Escuchar los fans. Y fue un acierto. Sí. Sí, digas lo que digas. No voy a decir nada. Snyder Cut Rules. No voy a decir nada. Muchísimo mejor que la otra. Bueno, es que también con que lo comparas. Pero bueno, a donde estamos con todo esto, señoritas, ¿no quieren dar sus, cómo se llama, sus respectivas redes sociales para que la gente las siga? Porque vamos a estar fuera por un rato. Claro. Ilse, como tú sabes, ¿cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales? Ilse CS13. ¿Luna? Ya no tengo. ¿Ya no tienes? Ya no tengo. ¿Te hartaste de las redes sociales? Por el trabajo ya no puedo. ¡Ah! ¡Qué fuerte! No. ¿Mena? Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como The Broken Mena, en Facebook como The Mighty Mena. Y síganme, tampoco estamos haciendo podcast ahorita, pero pues síganme en el Fan Stuff. Ahí lo pueden encontrar en Spotify, en... ¿Qué pasó? ¿Se tomaron un pequeño break? Sí, pero cuando regresen, si quieres, ¿sabes? Deberías anunciarlo o compartirlo en la página de Facebook, Sí, se los voy a compartir para que la gente lo pueda encontrar. Y bueno, como todos ustedes saben, Comic Manía lo pueden encontrar en todas las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, y obviamente en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y hablando del canal de YouTube, ¿algún comentario, duda, pregunta, algo? ¿Algo que quieran leer? Claro. A ver. Héctor Hugo Bernabé Corona dice, por fin después de una semana de sequía, puedo ver a mi hermosa crush. Hazme, fue una semana. Y que hoy te ves más hermosa. No, pero ¿sabes por qué? Ese look. No, pero Ilse, ¿sabes por qué no vino la semana pasada? ¿Sí? Ya me dijo. Total mentira de que estaba muy ocupada y que tenía que ir a un banco. Sí estaba ocupada, pero... Pero dilo. Pues es que no quería que me spoilearas. Es que él ya lo había visto. Y yo dije, me va a spoilear la película y yo me he cuidado tanto. Me he cuidado más que del COVID, de los spoilers. Y yo voy a ir a que me... No, yo dije... Y eso yo lo sospeché, pero me lo admitiste el día que fuimos a ver la película. Sí, es que yo no sé mentir. No pasa nada, pero yo de mentí. De frente no, por mensaje. Por mensaje muy fácil, uy. Yo bueno, te puedo inventar una historia, pero... No me estás viendo a los ojos, entonces. Pero yo les mentí a todos los de la estación. En la semana pasada que hicimos el programa, dije que no aparecía ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield. Dije que no aparecía Daredevil y dije que Mephisto era el villano al final. Exacto. Bueno, yo hubo spoiler. Entonces, si no la han visto, perdón, ya vienen los spoilers. Ya pasó demasiados. Ya pasó una semana, pero hay gente que todavía no la puede ver. Hay gente que se esperó hasta el fin de semana y dije, olvídenlo, ya les spoilearon todo. Yo sí pude aguantar los spoilers hasta que mi primo subió un estado y le dije, te odio. Sobreviví todo el fin de semana sin spoilers y gracias a ti se arruinó todo. Estuve al lado de Carlos Joy Moisés, que la vio el día anterior. Pero bueno, hablando de cómo ha desplazado gente, series y otro tipo de medios, nuestro buen amigo Spider-Man, nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Hoy salió el episodio final de Hawkeye y nadie lo vio. Chulada, precioso. Claro que sí. Ilse ya lo vio. Chulada, precioso. Porque todo el mundo está hablando de Spider-Man. Qué tristeza. El pobre Hawkeye. Sale en las películas de Avengers. Es su mejor capítulo. En la primera película de Avengers está poseído por Loki y no hace nada. En la segunda película, igual. De Aokis toda la saga, pero no, ya se vino a rifar. Finalmente le dan su serie. La serie está excelente, me estoy divirtiendo muchísimo. Este final, creo que el capítulo 4 fue el único que no me gustó, pero retomó en el 5 y hoy terminó genial. Está hermoso. Muy bonito. Pero desafortunadamente nadie está hablando de eso porque todo el mundo está hablando de Spider-Man. Entonces, yo nomás tengo que decir, bueno, ¿te gustó a ti? Me encantó. A mí me encantó. Uno de los momentos que más me gustó es ya finalmente verlos como compañeros. Cuando él le dice, cuando ella le dice, no, ya vete, tienes que llegar con tu familia a Navidad, le dice, no, yo soy tu compañero. Exacto. Y es como de, y se queda si con la ella. Quiere. ¿Y si dejó a su familia? No. Ya me iba yo a atacar. No estuvo el 24, pero estuvo el 25. Ajá. Ay. Sí, sí le sigue. Qué malos padres son los superhéroes. Te puedo decir. Claro. Pero fue bonito ese momento. Uh-huh. Hasta ella se quedó así como de, ay, ajá, ya lo dijo, sí somos. Su traje está increíble. Cuando se ponen a hacer las flechas truco, que está genial. Uh-huh. Me gusta cómo los dos se vuelven muy hábiles al final. Se descubre mucho acerca de la mamá. Se descubre mucho acerca del personaje de Swordsman. Okay. Los chicos que fueron los LARPers, igual tienen sus momentos. Pero uno de los momentos que a mí más me gustó es cuando estos villanos, los mafiosos de... ¿Cómo se llama? Los bros. Los empiezan a atacar. Y ellos están en el centro de, ¿cómo se llama esto? ¿Del Rockefeller? Ajá, donde puedes patinar en hielo. Ajá. Y los dos están espalda con espalda utilizando ¿cómo se llama? En conjunto, las flechas. Y fue un momento excelente donde ves ya a dos compañeros trabajando. Y al final, obviamente, ella está buscando o eligiendo un nuevo nombre. Y me encanta cómo termina porque le dice, ella está dando sus diferentes opciones, sus propuestas, y cada una más estúpida que la anterior. Y se voltea a Hawkeye y le dice, se me ocurre algo. Y ella dice, ¿qué? Y cortea y nomás dice Hawkeye. O sea, así cierra la serie. O sea, nomás como diciendo, tu nombre va a ser Hawkeye. Exacto. Entonces fue muy bonito, fue como que ya darle la aceptación a ella. Claro. Y claro, igual vimos ya el cierre de todo lo que pasó al final de Black Widow con Yelena Belova. Ya tiene su plática. Te amo, plática. Yelena. Ya tiene su Hazme plática. Hazme macarrones con queso. Tiene una plática muy bonita y muy divertida en un elevador con Kate Bishop. Sí. Y después también tiene un cierre muy bonito con Hawkeye, donde ves que los dos amaban profundamente a Natasha. Entonces, sí, es muy bonito ver cómo sale todo esto. Y sí, para todas las personas que no lo veían, o no lo veían venir, pero bueno, ya lo sabíamos desde la semana pasada, aparece Wilson Fisk, alias... El Kingpin del crimen o el rey del crimen de Nueva York. Ya apareció lo que significa que entre que ya salió Daredevil en Spider-Man No Way Home y ya salió Kingpin. Que ya es parte del mínimo Daredevil. Ya es parte de. Ya es. Yeah. Supongo que le van a sacar su serie. Honestamente no sé si le vayan a sacar una película, pero sin duda una serie. Necesitamos la cuarta temporada. Amé cada momento de Kingpin. De hecho, al Kingpin le ponen el traje de los cómics. Que es ese como saco. Como muy dandy. Ese saco blanco. Blanco. Y el bastón. Así. Solo lo tienen los cómics, pero nunca se lo dieron en ninguna otra parte. Y ahorita se lo dieron y dije, genial, me encantó. Muy bien. Y bueno, ya los spoilers de esta semana. Perdóname, no, Mena. Está bien, mira, ¿para qué no la vi? Perdóname, Mena, nos vamos a la siguiente imagen. La serie menos vista de todo Marvel. Ya sé, sí, pero está muy buena. Sí, denle oportunidad. Creo que, pues sí es como la más floja, ¿no? De todas las... sin contar What If. Sin claro. contar What If. Sí, sí. Pero pues aún así estuvo buena. A mí me gustó más que nada porque es... muy similar a lo que hicieron en Netflix con Punisher y con Daredevil. Es a nivel calle. Es acción a nivel calle. Es acción con personas sin superpoderes. De hecho, hay un speech muy bonito que da Kate Bishop hoy. ¡Ay, sí, es cierto! De por qué ella admira a Hawkeye, que está genial. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, Toño. Bueno, una de las... ¿cómo se llama? De los MacGuffins que estaba flotando por ahí. Una de las misiones que tenían era rescatar un reloj. Uh-huh. Finalmente lo rescatan. Y descubrimos que es un reloj de S.H.I.E.L.D. que era... Y la dueña... es su esposa, Laura. Sí. Y aparece el número 19. Y el agente 19, ¿adivina quién es? Pues Mockingbird. Mockingbird, Bobby Morse, la ex esposa de Hawkeye en los cómics. Entonces, básicamente lo que hicieron en un buen momento es darle un nuevo nivel a Laura. O sea, sí, su esposa no es nomás una mujer ama de casa, ¿no? Claro. Es una ex agente secreta de S.H.I.E.L.D. Sí. Por eso le aguanta tanta cosa. O sea, claro. Ella sabe. Entonces, lo que significa que todos sus hijitos también van a ser superhéroes en algún momento. Ay, no. Ese es como que uno... Mejor que sean youtubers. Mira, si yo fuera superhéroe... bien... Dime que vas a ser actor. Dime que vas a estudiar... arte. Lo que sea. Pero no superhéroe, por favor. Pero curiosamente... ¿Qué va a ser comunicólogo? No solo logran darle ese nuevo nivel a Laura, que creo que se lo merece. Además, y aún mucho mejor, hacen que básicamente todo lo que es las 9 temporadas, 8 temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. o Agentes de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. ya están fuera de canon. Porque dentro de esa serie salió una Mockingbird, una muy, muy buena actriz, Adrienne Palaki, que siempre la siempre sale y fue la Mujer Maravilla por un tiempo, salió en otras uh-huh, series, uh-huh. Muy hermosa. Tiene un cuerpo increíble de superhéroe, porque es alta y está toda como que marcada. Pero pues ya. Pero no. La serie es una basura. Agents of S.H.I.E.L.D. desde la primera temporada fue una basura. Por y continúa siendo basura. Ay, sí, estuvo padre. Por eso no la he visto. Nadie la ha visto. Y cada vez empeoraba esa serie, porque sí. No era ni... Pero empezó bien. Pues el las uno, primeras dos temporadas yo sí las vi. No, o sea, yo con trabajo en la primera. Mira, dice que puede haber arruinado Star Wars, pero ha hecho un excelente trabajo con Marvel. Ah, sí, bueno. Es que tiene... En es que Kevin cosas. Feige sí... fue como que la cabeza a mando del MCU y también de las series de Netflix, pero todo lo que era es en, ¿cómo se llama? Pero la señora Kennedy, ay, hija de eso. Todo lo que era Agents of S.H.I.E.L.D. era de televisión uh-huh. y curiosamente era la compañía de televisión de Joss Whedon, curiosamente el director de la película de Justice League que no te gusta. Pero en Avengers lo hizo bien. ¿Qué? Tampoco le tires tierra a Guido porque es. No, saben lo que. Mira, Buffy. ¿Cuál es la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño? A ver si es la correcta, nomás para ver algo. La siguiente imagen, por favor. Vamos a ver si es la correcta. Porque sucede algo al final. No, pues ya no es la correcta. Pero bueno, ya. Es que les quería decir, porque supuestamente le disparan al final a Wilson Fisk. Uh-huh. Y mucha gente cree que ya lo mataron. Nah. No. Pero no, en los cómics igual pasa exactamente lo mismo. Echo le dispara al rey del crimen uh-huh. y nomás queda ciego. No muere, pero queda ciego. Como que digamos que el disparo fue en la nuca o en la frente o algo así. Uh-huh. Yo creo que se lo dio en la frente porque le estaba disparando hacia la cabeza. Bueno, en los cómics digo. Ajá. Entonces pero creo que le dispara en la frente y lo deja ciego. Uh-huh. ¿No? Y es básicamente lo único que no le pasa. No se va a morir. Si después de todas las flechas que le lanzó Kate no se murió. ¿Qué te puedo decir? Más bueno, es el Kingpin. Exacto. Bueno, él se como el Chapo, no hay forma. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos ya a hablar directamente el resto de la media hora solo de Spider-Man No Way Home, que creo que todos ustedes tienen muchas cosas que decir, ¿cierto? No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Las posadas mexicanas. Una tradición que llegó para quedarse. XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. La revocación. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Levantando pesa. Ay, y quiere llorar hasta los 46. ¿Qué? Ya faltan 6 años, no pasa nada. No sé si llegue erecto, pero sí voy a llegar. Es que sí, ustedes no saben. No sé si es por el estrés general que tengo en mi vida o porque voy a viajar a la antesala del infierno y déjame decirte que ir a ver a mi mamá y a mi hermana es horrible. Como que hago una regresión a los 12 años. Porque las dos me regañan. O sea, mi hermana es menor que... Mi hermana es menor que yo y ella me regaña, imagínate. Esa es la vida que yo tengo. Pero bueno, yo ahorita me está doliendo mucho la espalda baja y aún así voy al gimnasio. No es la edad, para nada. No, obviamente, no es el estrés. No vayan a pensar cosas que no son. Estoy enterito. Según yo, el estrés se acumula aquí, no acá, pero bueno. Cada quien tiene lugares diferentes, Ilse. Lo vimos en la escuela de actuación. Pero bueno, algo que nos quieran decir... Los escuchas. Ay, a través de los mensajes. Déjame tener de Comic Manía MX. Pues Miguel Elizalde dice: malas noticias, ya está en Pirata Matrix. Pues pongo. Alguien le había dicho que estaba horrible. Sí, creo que lo que pasa es. En los comentarios ahí decía. Lo que pasa es que en HBO Max, en los Estados Unidos, sale el mismo día que en el cine. Tú ves que ahorita Warner Brothers está haciendo como que se estrena en cine y se estrena en HBO Max. Solamente sale en HBO Max, lo agarran los piratas y lo suben a diferentes lugares. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, cuando vives la vida a través del internet como Matrix, pues terminas siendo parte del Matrix de alguna manera. Pues sí. Oh, hay una para mí, hay una para mí. A ver, a ver. Gal Mendoza pregunta, ¿cómo viste el despido de Jeff Hardy? ¡Ah, qué fuerte! Lo viví muy intenso, pero... No me sorprendió. Adelante. Sí, ya. Vas, expláyate. Hace como 15 días despidieron a Jeff Hardy de la WWE y pues se decía que había recaído en las drogas otra vez porque en una lucha, la última lucha que tuvo, de hecho, pues se salió del ring a media lucha de, ay, ya. Yo no aguanto más. Y se fue. Pero yo creo que las de la espalda, como a ti, ¿sabes? Puede ser. Pues, y más aguante que tú. ¿Se lo tronaron? Pues lo que lo tronaron. Bien intenso. Y el vato se fue. Le aplicaron el Bane, ¿no? Sí. Ay, qué feo. Sí, pues, sí, sí. Y es que además, o sea, su movimiento final, el Swanton Bomb, pues es Kai de... Uh-huh. Con las pompas, ¿no? Uh-huh. En el otro. Entonces imagínate cómo tiene la espalda baja también. Sí, pues sí, sí. Es todo el coxis, ¿no? El coxis. Entonces, pues ya el señor también ya tiene 40 y tantos. Es una prótesis de cadera. Sí. Y bueno, después de esto lo despidieron porque parece que la WWE le pidió ir a rehabilitación y uh-huh. él se negó y pues claro. Le dijeron bye. Pero pues ya su hermano Matt Hardy y otros cercanos a él han aclarado que no recayó. O sea, simplemente... ¿Nunca lo dejó? No, o sea, no recayó, que él está bien, que lleva años ya, bueno, como un año y cacho sobrio y todo, uh-huh. que nunca lo han visto mejor, pero pues nada más se negó a ir a rehab porque no lo necesitaba y lo despidieron. Entonces, pues yo creo que lo hizo a propósito porque ya se quería ir de la empresa, que uh-huh. no lo estaba uh-huh. utilizando, que lo usaban para humillarlo, ¿no? Como que para levantar a los nuevos talentos. Sí. Y pues una leyenda como él no merecía ese trato. Y pues nada, la verdad me emociona, que se retire con su hermano, con Matt Hardy en All Elite. Uh-huh. Pero pues a ver qué pasa. Todavía tiene la cláusula de 90 días para entrar a otra compañía. Uh-huh. Y pues a ver, pero ya que se retire, ¿no? Yo digo que ya que se retire, ya dio suficiente, ya no le está dando, ya su cuerpo no... Pues es que yo siento que... y esto obviamente no lo sé porque no veo la lucha libre, pero veo películas acerca de lucha libre. Hay una película buenísima que se llama El Luchador, de Mickey Rourke. Y es buenísima y te muestra un hombre que en su momento fue el más alto de todo lo que era la lucha libre, pero a través de los años poco a poco va perdiendo la fama. Pero lo único que tiene en su vida, lo único que en su vida le da sentido y le da ganas de seguir viviendo es seguir luchando, aunque sea en cuadriláteros pequeñísimos. Sí, en las independientes, en chiquitos. Que los están viendo pero... cuatro personas, pero ya como que se vuelve claro. una parte de tu vida. Y de hecho, yo no sé si alguna vez te conté, yo fui la imagen de Lucha Libre VIP hace muchos años. Sí, se me contaste. ¿Sí? Y Lucha Libre VIP como que llegó con mucha fuerza, pero se les acabó el presupuesto muy pronto, entonces creo que nomás estuvieron como un mes o dos meses. Después ya cerraron muy rápido. Ajá, y después ya cerraron, porque es que hacían las luchas en Polanco, ¿no? Entonces obviamente... Ay, no manches. Entonces estaba muy caro el boleto y la mayor... No es el público, no es el público. Para la lucha libre. No era su target. Exacto. Entonces, pues, pero ahí las hacían. Entonces, el lugar estaba muy bonito y todo muy bien, pero nunca se llenaba porque obviamente el target no puede pagar el boleto. No puede pagar el estacionamiento en Polanco. Entonces, en un momento hubo ahí como que una rueda de prensa. Yo fui ahí como, ¿cómo se llama el luchador VIP negro? Curiosamente, yo era el VIP negro, pero era el... ¿Cómo se llama esto? No era el rudo, era el otro. El técnico. Era el técnico, el obviamente. Baby face. Ve esto, por favor. Entonces... ni se te veía la cara. Pero aún así, era clarísimo en los ojos. Pero bueno, sí. Lo curioso fue que en algún momento me puse a platicar con algunos otros luchadores que estaban ahí. Uh-huh. Y ya se veían así cansados, viejos, agotados, hasta cómo hablaban. Pues pero imagínate que te estén noqueando cada fin de semana. Algo sí te debe de afectar ahí arriba. No, y lo peor de todo fue que después de la rueda de prensa hubo como almuerzo. Ajá. ¿No? Catering. El catering. No, ajá, hubo comida así chida, ¿no? Ajá. Y ya me senté con ellos, estamos platicando. Y ellos no se pueden quitar la máscara, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente yo tenía una apertura muy amplia, pero había uno que era el payaso, no sé qué, que era una micro apertura aquí, no es Luis ahí como sopeando la sopa. Bien triste, pero el tipo feliz. Y decía, no, es que no hay nada mejor en el mundo que la lucha. No, es que deberías, un día vas a entender. Y yo así de, pues yo quiero aprender, está muy chido. Pero bueno, eso no nos lleva a ninguna parte, pero lo que sí nos lleva es que hay que hablar de Spider-Man antes que se nos acabe el momento. A ver, ¿quién quiere empezar? Señoritas. Mena, porque si no se va a colapsar. Yo no voy a colapsar. Ya Dilo. Colapsé. Llevo una semana... ¿Qué opinaste? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Sospechabas los spoilers? Rarito a quien no le gustó. Claro que me gustó. Fue todo lo que yo quería ver en una película de Spider-Man. Uh-huh. Por fin Tom Holland me cayó la boca. Me demostró que sí es Spider-Man, porque pues yo te había dicho, ¿no? Antes, en sus dos películas anteriores, solo para era Sugar Baby. Era Sugar Baby de Tony Stark. Para mí no mostraba nada de lo que representa el Hombre Araña. Uh-huh. Y pues ahora ya, por fin. Yo sí estaba muy segura de que iban a aparecer... Uh-huh. ¡Ay, claro! Los spoilers. Que iban a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire. Por eso vivía yo. O sea, era como... No me puedo rendir en la vida porque sé que van a estar ahí. Tengo que seguir... pues no me defraudaron, me gustó muchísimo la interacción entre los tres Spider-Man. Sí. Uh-huh. La forma en que aparecieron, pues sí sentí muy bobo todo. No tiene trama esta película, es pro fan service. La trama está de más, aquí dijeron, no importa. Nada más necesitamos traer a los villanos. Sí. Y está bien, o sea, funcionó a pesar de ser una historia tan simple, tan predecible, tan boba. Creo que funcionó y sobre todo demuestra mucho ¿cómo decirlo? Pues la esencia de lo que es Spider-Man, ¿no? Uh-huh. En cada uno de ellos. Exacto. Cada uno de ellos tiene una diferente versión de Spider-Man, pero al final la esencia es muy similar. Claro. Pues mira, yo sí... Me partió el corazón también. Sufrí mucho, pero... No, me gustaría subrayar una parte que tú dijiste que creo que es muy importante. Sí, igual yo siento que la trama es muy simple, peca de simpleza, ¿no? Uh-huh. Y todo se pudo haber resumido en que, bueno, el idiota de Peter Parker no se cayó cuando estaban haciendo el hechizo. Entonces, es una trama muy simple. Y de hecho, hay una película muy similar que también involucra el multiverso, que es Spider-Man Into the Spider-Verse con Miles Morales, que es una película animada. Y esa sentí que tenía mucha mejor trama, con muchos momentos más, más interesantes de carácter y personalidad, no necesariamente solo puro fanservice. Y esta película es fanservice al 1000%. Pero lo supieron hacer. O sea, no es como de, ay, ya dele lo que quieren, como salga, ¿no? O sea, se tomaron el tiempo como quieren esto, pero. Es que es puro fanservice, pero por decir, tienes a Alfred Molina actuando increíble. Tienes a Willem Dafoe. Fue perfecto. Electro. El mejor duende verde de toda la vida. Electro se redime. Es que además eso. O la sea interacción que... de los tres Spider-Mans es genial. Ajá. Cuando se ponen a platicar de cosas tan simples como me duele la espalda, ese momento vale oro. Claro, claro. Yo soy ese Spider-Man. Yo soy el Tobey Maguire. Yo, Spider-Man. Sí, Tobey Maguire representando nuestra generación. Entonces, ¿cómo de que sí, no? Sí, tengo que decir que yo no siento que fue una gran trama, es más que nada fanservice y eso va a afectar a las personas que no son como nosotros, que hemos visto todas las películas y todas las series y todo eso. Porque curiosamente, todo que aparecieron los hombres arañas me dio muy igual, pero cuando vi a Daredevil yo sí grité. Porque adoro a Daredevil y me encanta Charlie Cox como Daredevil. Y cuando vi ese momento me encantó. Pero por decir, yo veo ese momento y me entusiasmo y no puedo más contener mi amor. Pero después alguien tira un ladrillo, lo detiene. Y yo entiendo el porqué. Claro. Pero muchas de las personas que estaban en la sala dijeron, ¿y por qué un tipo ciego lo detuvo? Entonces, yo sé que mi primo Roberto sí va a ser. Porque es muy buen abogado. Exacto. Pero bueno, entonces, en general, te divertiste mucho y te llegó mucho más profundo. La amé. Pues... apégate más al micrófono. Tuve muy pocas expectativas. Siempre cuando veo una película de Tom Holland después de haber visto Homecoming, mis expectativas son muy bajas. Y cuando vi, van a meter a todos los villanos, va a tener un traje de magia, va a tener todo eso, va a ser un desastre. Iba como de bajas expectativas y así para no decepcionarme. Como dice Zendaya, si no tienes algo con qué decepcionarte, pues, ¿ya qué? Y pues vi la película y pues me cayó la boca y es lo que quería ver de Spider-Man. Por fin un desarrollo de personaje que todos merecíamos ver en pantalla y Tom Holland feliz de que ya por fin tiene un desarrollo Spider-Man. Uh-huh. Claro. Y de hecho, al final es cuando veo por primera vez al Hombre Araña en el MCU. Cuando deja todas las armaduras hechas por Tony. Ya, por fin. O hasta las que él hizo. Cuando él hace su traje en una... ¿cómo se llama esto? De puro Batman, bien feo. Ay, qué hermoso. En una máquina de coser. En una máquina de coser. Y de la parisina se fue. Y no solo eso, los colores. Porque es la primera vez que los colores son muy parecidos a los de los cómics. Ese azul brillante con ese rojo brillante. Y mezcló lo de todos los de Spider-Man en un solo traje. Y dices, los está homenajeando y dices, qué bonito. No, y no solo eso. Tobey Maguire hizo su propio traje. Sí. Andrew Garfield hizo su propio traje, claro. Y también hizo sus disparadores. Y ahorita finalmente Tom Holland, esta versión de Peter Parker, no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene pareja, no tiene trabajo. Ya tiene nada. No tiene ni traje. Tiene ya deuda de departamento. No es Avenger, no es nada. Y ese para mí es el Hombre Araña, que constantemente tiene que pelear contra todo lo malo que le traiga la vida y siempre con una sonrisa. Uh-huh. Es como la, no sé, que, supongo que, espero que no ofenda a nadie, pero hay una historia de, ¿qué? De Job en la Biblia, que es eso, ¿no? Que siempre lo está pasando mal, mal, mal, y él, por su fe en Dios, continúa adelante. Lo mismo es el Hombre Araña. No importa qué tan mal le vaya en la vida, tiene las palabras del tío Ben. Un gran poder te conlleva una gran responsabilidad. Pero él, por un momento, iba a ser otra vez como el niño berrinchudo. Ajá. Uh-huh. Hasta que los otros le dijeron, no, espérate, el Hombre Araña es esto. Uh-huh. Y dices, qué bonito que también como que le intentarán transmitir esa... Pues es que le dan varias lecciones, sabiduría, ¿no? De araña. Ajá, exacto, esa sabiduría. Dicen, es que nosotros ya pasamos por algo similar. Y él como que en el principio no lo cree, dice, espérate, claro, espérate. Sí. Mi tío Ben se murió por mi culpa se muere Gwen Stacy. Sí, sí, claro. Que curiosamente igual, yo sé que ese momento te afectó. ¡Ay, a todos! A todos. Andrew Garfield rescata a MJ. Cuando vi ese trailer, yo ya sabía que iba Andrew Garfield a salvar a MJ. Yo ya sabía que iba a pasar eso. No tenía que decir cómo. Sí, de, claro, eso iba a pasar. De hecho, hasta el guante, ¿no? También se veía la manita del Spidey, se veía el guante de yo, Andrew Garfield. Sí. Y todos. Yo, mira, después de lo que me hicieron en Infinity War, en el trailer de Infinity War, que apareció Hulk y a la hora de la hora. Ves que sí borraron al Spider-Man, pateado, el lagarto golpeado por el Hombre Invisible. De hecho, yo vine aquí a la estación y dije que fue un error en postproducción y que nadie pateó. Mentí por todas partes, porque después de 3 años del metro de Strasberg. Ese fue un muy buen momento para Andrew Garfield. Sí. Para su Spider-Man, el poder rescatar. Se redime. Exacto. Y también, de hecho, es muy bonito lo que pasa con Tobey Maguire. Cuando Tom Holland, o la versión de Tom Holland de Spider-Man, no puede controlar su ira y está a punto de matar al Duende Verde, ya sabe Tobey Maguire que si no lo detiene, él va a descubrir lo mismo que él descubrió. Claro. No importa cuántas personas maten, el agujero en tu vida sigue ahí. Claro, claro. Que es muy curioso, es lo mismo que impulsa a Batman. La razón por la que Batman continúa siendo Batman es porque nunca ha encontrado a Joe Chill. Lo mismo sucede voy a decir algo bueno de Batman Forever. No sé. La versión de Batman de Val Kilmer, hay un momento que está platicando con Robin, Chris O'Donnell, y él dice, voy a vestirme de Robin y voy a matar a Dos Caras porque Dos Caras mató a mi familia. Uh-huh. Y él dice, te voy a decir lo que va a pasar. Vas a matar al hombre que mató a tus padres y el vacío sigue ahí, la ira sigue ahí, claro, porque nunca lo vas a poder regresarlos. Porque obviamente esa versión de Batman ya mató al asesino de sus padres, que en este caso fue el Joker o ¿cómo se llama? Jack Napier. Uh-huh. Y él siguió siendo Batman porque nada puede callar ese dolor. Claro. Y es lo mismo que descubrió la versión de Tobey Maguire con la muerte del asaltante que mató al tío Ben. Claro. Y no quiere que esta versión de Tom Holland se lo dice, yo de verdad lo quería matar y tuve mi deseo, pero no cambió nada. Uh-huh. Sí, el vacío sigue ahí. Exacto. Entonces creo que en una película redimieron las cuatro anteriores o cinco anteriores donde había salido Tom Holland, que fueron que Civil War, Infinity War, Endgame y las dos de Spider-Man. Claro. Cinco películas y hasta la sexta película finalmente nos dieron el camino correcto. Y es que arreglaron un montón de cosas. O sea, hasta, ya ves, o sea, con mi hate que tenía por MJ, de, es que ¿por qué es MJ? Si no es Mary Jane, ¿no? Póngale cualquier otro nombre. Pues es que es la MJ de este universo. Entonces ya como que todo tiene sentido. Aquí no hay tío Ben, pero la tía May se va a encargar de... Sí. Ay, de hacernos sufrir, maldita sea. Sí, yo... Estuvo muy fuerte esa parte. Estuvo muy fuerte. Yo no lo veía... Eso sí no lo veía venir. Nadie. O sea, todos pensamos... O sea, vimos el trailer y vimos que... Estira la mano para agarrar la bomba. Y dicen... Sí, sí, lo va a lograr. Pero no. Y ya después dices... No puede ser. ¿Por qué hacen eso? ¡Qué crueles! Lo que pasa es que igual muchos fans... Nos vamos con lo que vemos en los cómics. Y en los cómics la tía May siempre está en peligro. Más nunca muere. Claro. Y la vez que murió... Resulta que regresó a la vida, a la historia. Pasó durante la saga del clon. Un momento que todos... No se habla de eso. Todos queremos olvidar ese momento. No existe. Entonces, nadie se imaginaba eso. De hecho, yo siempre lo que vi, o los rumores que se oían, era que el que iba a morir era Happy Hogan. Porque obviamente... Ay, pobre Happy. Jon Favreau no tiene nada mejor que hacer ya en el MCU, porque es el productor ejecutivo, escritor y director de Mandalorian. Ajá. Book of Fate. Book of Boba Fett. Y Book of Fate es un cómic. Y Ahsoka. Y creo que también va a estar en Obi-Wan, ¿no? Ay, no sé si también va a estar en Obi-Wan. Pues no sé. De Marvel a Star Wars. Pues mejor, porque él está guiando esas series, porque Mandalorian, las dos temporadas son brillantes. ¿Por qué no guió las películas? Exacto. Es que el problema es que en las películas tienes la mano de Kathleen Kennedy y está arruinó la trilogía. La arruinó. Totalmente. Esa trilogía no existe. Me hizo querer no ver Mandalorian porque me dijo, ¿sabes qué? Ya no me gusta. ¿Verdad? Yo también me tardé un año en verla, pero dije, no. ¿Para qué? ¿La van a arruinar como arruinaron las películas? No. Pues yo afortunadamente tengo el programa de radio y tengo que venir aquí a dar mi opinión, mala o buena. De hecho, hay una serie que va a salir en HBO Max. Creo que se llama Naomi y es hecha por una directora que es una mujer afroamericana. Y ella decidió crear a su personaje igual, que es una chica afroamericana muy similar. Creo que se está plagiando básicamente el origen de Kamala Khan, alias Miss Marvel. El trailer o el teaser que apareció en el DC Fandom se ve horripilante, pero dije, no, si voy a criticar a este estúpido cómic y este estúpido personaje, esta estúpida serie y este estúpido personaje, tengo que hacerlo de manera correcta, tengo que verlo para poder criticarlo largo y tendido. Entonces ya puse ahí encontré en internet una página donde tú pones ahí que te dé una alarma de cada vez que sale una de tus series. Entonces mi alarma dice, ya está lista. Entonces voy a ver esta de Naomi para poder criticarla bien, pero se ve así abominablemente mal. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Expláyanse, chicos, a ver, adelante. Me gustó también un momento en que el Spider-Man de Tom Holland tuvo la oportunidad como de decirle todo a MJ. Y yo creo que él dijo, no estoy listo yo para revelarle las cosas. Pues más que nada vio que ella estaba mejor. Y eso también fue un momento de madurez en el personaje. La verdad. Pues sí, es que, o sea, ella se dio cuenta, ¿no? Lo que decía Tobey Maguire, siempre voy a ser Spider-Man. Y los de Rodin siempre van a estar en peligro. Claro. Ya tiene que ser Spider-Man. Se dio cuenta que gente va a salir lastimada si le dice su identidad. Pues sí, de hecho, él no tuvo absolutamente nada que ver con que su identidad se descubra. Él derrotó a un villano llamado Misterio. Pero como está chavo, no sabe todavía hacer ciertas cosas correctamente. Y es que a la primera se quitaba la máscara. Y... Sí. A todo rato. Siempre, hola, soy Peter Parker. No decía Spider-Man. Claro. Hola, soy Peter Parker. Es que como tenía la protección de Iron Man, era como... Pues sí. Pues pero sí, ahora ya está enfrentando lo que... En la de Homecoming, Spider-Man es como un personaje secundario en su propia película. Iron Man es el que resuelve todos los problemas hasta el 4. Mero final. Exacto. Sí. Para mí lo que me hace preguntar, ¿van a sacar una nueva serie animada de Spider-Man Freshman Year? Sí. Es lo que me hace preguntar, ¿va a ser cuando estaba en la prepa o ya cuando va a ser su primer año de universidad siendo como el Spider-Man de ahorita? Es lo que me hace preguntar. Yo lo que creo que pueden hacer, que creo que sería correcto porque no conocemos mucho de este Hombre Araña, porque desafortunadamente no le dieron su propia película y él apareció como personaje de apoyo en Civil War. Y toda la gente estaba tan... o tenía tanto miedo de volver a hacer lo mismo que ya habíamos visto en dos franquicias previas, ¿no? La de Amazing Spider-Man y Spider-Man a secas. Entonces yo siento que nunca... pudimos conocer a Peter Parker sin poderes. Nunca pudimos ver a Peter Parker en sus primeros días de escuela. Al tío Ben. Al tío Ben, su enemistad con Flash, cómo inicia, su primer crush con Liz Allen, cómo inicia. Entonces puede ser que hasta sería correcto en el cómic de Ultimate Spider-Man, los primeros 6 números fueron dedicados solo a contar el origen de Spider-Man. ¿No? Fueron 6 meses para contarte el origen de un personaje, cuando en el cómic original, que es Amazing Fantasy número 15, te cuentan todo su origen, cómo adquiere sus poderes y todo eso en como 4 páginas, ¿no? Entonces yo siento que estaría bien ver un poquito de sus desventuras como chico así normal de la prepa. Claro. 2 o 3 episodios así nomás para ver, establecer quién es y quién es todo su todos sus personajes de apoyo. Y después, ya que lo pique la araña radioactiva, ¿no? Uh-huh. O tal vez ni sea radioactiva. O sea, cada vez es diferente. Una araña de Stark. Sí, pues solo eso faltaría. Porque la primera fue como que modificada genéticamente. Sí. La segunda fue modificada genéticamente por su papá para que solo su hijo pueda adquirir poderes. Larga historia. Sí. Y ahorita, pues, igual puede ser que él esté visitando. Vino del espacio con los Chitauri. Ah, eso me recuerda a la escena postcréditos. Cuando desaparece otra vez este Venom. Ah, claro, sí. Que, sí. Ajá. Eso no me gustó. No me gustó en el aspecto de que primero te dicen, bueno, ya Venom va a estar dentro de este universo. Bueno, sí, Venom, pero no Eddie Brock. Pero no. Ajá. Exacto, fue como de... Pero no Tom Hardy. Entonces, ¿por pues, sí, qué? Pues, ¿qué te puedo decir? Kevin Feige no quiere lidiar con ellos. O tal vez los de Sony dicen, ¿saben qué? Les prestamos el simbionte, mira, pero no les prestamos. Sony les iría muy bien si... Sí, está Tom Hardy, la verdad. Yo siento que lo que van a hacer es, en vez de hacer un Venom, van a hacer a Spider-Man con el traje negro. Una película con el traje negro. Yo creo que la siguiente ya, que se lo quite. Sí, es básicamente una película con el traje negro donde se deja influenciar por su lado oscuro. Ya nos tenemos que ir, damas y caballeros. Gracias una vez más por acompañarnos en esto que se llama Comic Manía. Nos vemos la siguiente semana. ¡Felices fiestas! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. Por el campo. Una emisión de apoyo para el sector agrícola, pecuario, acuícola y forestal. Escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Por el campo.